bailando te vi al compás de un gran fox, y al mirarte sentí sublimes fuegos de amor. Yo te hablé de mi esprit, de mi dulce soñar. Recuerda, diosa sin par, entremos al fin los dos a bailar. Amor, amor, yo viviré sin un temor, lleno de fe. Acuérdate, bailando un postro te besé. Sin compasión nació de golpe tu ilusión. Nació también con gran fervor la misteriosa y llama ardiente del amor. Mi rosa en flor dejó de ti. ¿A quién mentir? Jamás podría yo vivir. Sentí sublimes fuegos de amor. Yo te hablé de mi esprit, de mi dulce soñar. Recuerda, diosa sin par, entremos al fin los dos a bailar. Amor, amor, yo viviré sin un temor, lleno de fe. Acuérdate, bailando un postro te besé. Sin compasión nació de golpe tu ilusión. Nació también con gran fervor la misteriosa llama ardiente de él.